En Radio Tudela es radio La Tertulia Tudelana. Una tertulia tudelana que tiene que ver con los concejales del Ayuntamiento de Tudela en diferentes áreas. En esta ocasión vamos a meternos de lleno en la cultura después de la celebración del Festival Ópera Prima. Va a ser el tema central junto con también el funcionamiento de Castelruiz. En esta tertulia ya se encuentran dos concejales del Ayuntamiento, uno por parte de Izquierda Esquerra, el señor Javier Gómez. Bienvenido, Javier. Sí, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y por otro lado, la señora Natalia Castro. Bienvenida, Natalia. Gracias, Paul. Muy bien, bueno, pues los dos concejales que ya tenemos con nosotros, así que vamos a entrar de lleno en esta edición del Festival Ópera Prima, que se hacía mayor de edad y escuchábamos, bueno, en la rueda de prensa, en la entrega de galardones, el alcalde de Tudela agradecía a esos 5.000 personas que se acercaban hasta el Festival Ópera Prima, también agradecía el trabajo del director y del Cineclub Muscaria. Señor Gómez, entendemos que también en la misma línea, ¿no? Sí, sí, sobre todo es un trabajo para agradecerle a todo el mundo, a todos los colectivos, evidentemente, que intervienen, tanto Cineclub Muscaria como Luis Alegre, como este año también han participado y estamos muy contentos. Ya fue la edición pasada también donde participaron los comerciantes con esa apuesta para los escaparates, y este año como novedad teníamos pues la edición en la que queríamos hacer partícipes a la gente joven, y ha respondido muy bien. La verdad es que estamos encantados, a pesar de ser la primera edición, que siempre tiene cosas que pulir, pero bueno, nos parecía fundamental que no solamente asistieran como público, sino que además estuvieran allí como integrantes de futuros, incluso realizadores de cine. Han sido 5.900 espectadores este año, han fallado 400 de la ETI, que estuvieron el año pasado, o sea, que podían haber sido 6.300, pero este año no han podido acudir. O sea, por lo que estamos muy contentos. Bueno, pues ¿y cuánto nos agrada que las cosas salgan bien, que al final son cuestiones que tienen que ver con la cultura y lo están escuchando? Natalia Castro, desde Unión del Pueblo Navarro, su valoración sobre el Festival Ópera Prima de Tudela. Bueno, pues la valoración desde UPN es que es un festival que ya lleva años, veterano, un festival que consigue mantener la atracción. Sí que es verdad que ha habido una pequeña bajada de espectadores este año respecto del año pasado. Eso sí que hay que decirlo, hay que resaltar. También, pues, que hay que decir, ¿no?, del concurso, es que tenemos que decir del concurso de escaparates, que del año pasado 21 concursantes que hubo, este año solamente hubo 8 concursantes, que es ese dato que yo creo que hay que poner el énfasis y ver qué ha pasado, por qué esa bajada de espectadores y por qué no han participado este año más comerciantes, ¿no?, en ese concurso y esa bajada. Y por lo demás, pues bueno, se ha mantenido los premios, el presupuesto, como viene siendo habitual estos años, y bueno, poco más que destacar. Eso sí, agradecer, por supuesto, y sobre todo al Cineclub Muscaria, que yo creo que con su labor de toda la vida en Tudela es el alma mater, ¿no?, de lo que luego ha sido este Ópera Prima, y por supuesto a Luis Amigo, ¿no?, pero yo creo que hacer un reconocimiento a ese Cineclub Muscaria. Muy bien. José Suárez, desde el Partido Popular, valoración del Festival Ópera Prima, en su opinión. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo en primer lugar quiero, un poco continuando lo que decía Natalia, el reconocimiento absoluto al Cineclub Muscaria, que es el alma mater del festival. Y bueno, ya llevamos muchas ediciones. Yo creo que en esto ha habido bastante acuerdo entre los distintos partidos y a lo largo de toda la historia, desde que se inició hace ya bastantes años. Y yo creo que llega el momento de que seamos capaces de ir y dar un paso más allá. Y yo creo que es el reto que tenemos. Es un festival único en España en el que se premian las óperas primas. Y yo creo que tenemos que ser capaces en Tudela de conseguir que vaya a más. Yo creo que en este sentido todos los grupos estamos por la labor, pero no sé por qué no se está consiguiendo. Aunque cada año va. ¿En qué se basa, señor Suárez? Yo lo veo un poco estancado. Yo en los últimos años, yo creo que tiene que haber una apuesta más decidida, más firme por parte de todos, y desde luego implicar tanto al Gobierno de Navarra como a los medios de comunicación y que se reconozca la labor que se ha hecho, el éxito que se ha conseguido, y ser capaces ahora de dar ese paso más allá para convertirlo en un referente nacional. Yo creo que tenemos que ser ambiciosos. Nos falta un poco de ambición en Tudela y en la Ribera en general, y un poco nos dejamos a veces arrastrar por esa Pamplona que extiende unos tentáculos que a veces son sorprendentes, y un gobierno de Navarra que nos mira con cierta, no sé cómo de calificarlo ya. O sea, con cierta desconfianza. Que su crítica en este sentido va hacia que hay que apostar más con más ambición, pero... Hay que apostar con más ambición. ¿En qué quiere decir eso? Por entenderle yo. Pues primero, tenemos que tener un planteamiento de ambición de a nivel nacional. Es decir, yo he estado en Sitges, que desde luego es un referente, y hay que fijarse en los grandes, sin complejos, siendo conscientes de dónde estamos, siendo conscientes de que somos pequeños, de que tenemos un presupuesto determinado, de que tenemos una capacidad determinada. Pero yo he estado en Sitges viendo el festival por una casualidad, uh-huh. Y eso es una maravilla cómo se vuelca la ciudad. O sea, me dio una envidia terrible. Claro, es cuestión de presupuesto, es cuestión de dinero y es cuestión también de mentalidad. Es decir, cuando se inició, pues fue unos inicios modestos. Poco a poco han ido a más, pero llevamos unos años que no acabamos de romper. Es como si hubiésemos llegado a un techo, y no. Yo me niego a ese techo. Entonces, yo creo que aquí no hay una crítica a nadie, porque prácticamente se está haciendo una gestión muy buena desde hace años. Y tanto el equipo actual como los anteriores y los que lo iniciaron, y desde luego siempre de la mano del Cineclub Muscaria, que me parece que es fundamental y hay que reconocerlo, y no me cansaré de reconocerlo, hay que hacer un planteamiento. Yo veo que el gobierno de Navarra no acaba de creerse el festival, lo digo sinceramente. Y eso es un tema que lo debemos entender como algo nuestro, de todos los grupos municipales, porque no está en discusión, no es de nadie. Bueno. Si es de alguien, es del Cineclub Muscaria. Y yo creo que hay que ser generoso. Desde el ayuntamiento tenemos que ser generosos con el Cineclub Muscaria, en el sentido de que son ellos los que lo han hecho y son ellos los que lo pueden desarrollar con nuestro apoyo. Turno de réplica, señor Gómez, concejal de Cultura, además. Bien, en cuanto a ser ambiciosos, yo soy muy ambicioso en cuanto a que se desarrolle más, pero como tú muy bien decías, como usted, como quieras. Sí. Aquí no solemos tutear, Javier, sí. Vale. No es como el pleno, que somos como más tensos. Aquí es como... Pues eso, como tú decías, es una cuestión de Cineclub Muscaria. Cineclub Muscaria es quien tiene que decidir, y su, en este caso, Luis Alegre, que es el director, un poco hasta dónde quieren ir. Hemos hecho incrementos como este año el del certamen de cortometrajes, para involucrar a la ciudad, que yo creo que es importante, para que todo el mundo fueran partícipes en este año. En este caso, pues han sido colegios, han sido chavales, chavalas, ha sido un poco todo el mundo. La idea era que incluso los propios ponentes, los propios invitados que viniesen, dieran conferencias, dieran charlas. Lo que pasa es que era como complicado, y me decía Luis Alegre, es que no te puedes imaginar lo complicado que resulta a veces que vengan, que se preparen esa charla, o hay veces que no les da tiempo porque vienen por la tarde y se van por la mañana temprano. En ese aspecto yo les achucho y les animo y les incito un poco, ¿no?, a que se preparen cosas nuevas. Pero bien es cierto que es un festival muy modesto comparado con cualquier otro festival de España, con cualquiera, ¿eh? O sea, sí, ¿vale? No, tenemos un presupuesto que para nosotros es dinero, evidentemente, porque como Tudela para todos es dinero, ya venía siéndolo desde que se creó, pero si nos fijamos, San Sebastián tiene 7 millones de presupuesto y nosotros 50.000. O sea, que es que la diferencia, Sitges, no es el presupuesto que tiene, pero yo te podría asegurar que seguro que es más de millones. No me entiendas como una crítica. No, no es una crítica. Señor Suárez. En cuanto al gobierno de Navarra, sí que tiene que apostar más, pero lo está haciendo afortunadamente ahora, que por lo menos llevamos 2 años que ya nos dan una subvención fija. Que digo, bueno, empezamos por algo. Que nos dan, el año pasado fue 9.000, este año 10.000, yo espero que el año que viene sea bastante más, o por lo menos de otra manera. En cuanto a medios, los medios de aquí se involucran, lo tengo clarísimo: Plaza Nueva, La Voz de la Ribera, Diario de Navarra, Diario de Noticias, nos han sacado todos los días. ¿A quién he echado en falta? A las televisiones. Eso sí que he echado en falta, que me parece que deberían estar. Hemos invitado, ¿eh? Te decía que mi ambición, lo que yo considero que debemos poner el objetivo sí. es a nivel nacional. No, que a mí también me gustaría que viniese, lo que pasa que eso ya no depende de nosotros, depende muchas veces de que ellos les apetezca que la noticia es creíble. Para el año que viene, tenemos pensado, porque es una de las áreas de mejora que nosotros hemos estado elaborando, porque la semana que viene nos juntamos con Cineclub y con Luis Alegre para ver qué se podía mejorar. Y una de las cosas es, tenemos que procurar, que está muy de moda porque es así, un community manager. Una persona o alguien que se encargue de decir, ahora voy a coger el Twitter de no sé qué, de no sé cuántos, voy a mandar las noticias a este blog o a este no sé qué, o a esta televisión, porque es que no somos capaces, nosotros no tenemos capacidad para hacer todo eso. Yo estos 10 días, os podéis creer, llevo desde las 8 de la mañana hasta las 12 o la 1 de la noche, y todo el equipo más o menos igual, porque somos 3 personas, no somos más. Entonces, en cuanto a eso, te contesto el tema de los escaparates. Este año se habían presentado 12, 4 fuera de plazo. Entonces, claro, son muy puntillosos, ¿eh? Y no nos queríamos saltar ninguna de esas bases, porque decimos, ahora les vamos a admitir a estos 4 fuera de plazo, pero en realidad hubieran sido más o menos los mismos. Nos hubieran gustado que hubiera más. Por eso este año, además, se ha hecho la entrega de premios, que para ellos suponía bastante, dentro de la misma gala. Y eso les ha gustado mucho a los comerciantes y tal, y bueno, yo espero, supongo que para el año que viene se animen y vengan alguno más, que no estaría mal. Para el año que viene, como digo, lo del fijarse en los grandes, claro que nos fijamos en los grandes, pero bueno, habría que fijarse también en los presupuestos y a ver cómo lo podemos hacer. Pero Natalia Castro. Bueno, pues yo apelar precisamente en nuestra labor de oposición, de colaborar, de estar allí, de proponer, que precisamente, y hago ya una pequeña crítica, ¿no? Este presupuesto del Ópera Prima de 54.000 euros, curiosamente, aún no ha pasado por el Comité Ejecutivo. Es el próximo lunes, el día 13 de noviembre, quiero decir, el próximo lunes a futuro, cuando vamos a ver en el comité una resolución en la que, por resolución se aprueba el presupuesto. Quiero decir que esto no se ha llevado antes a Epel Castel Ruiz, a los comités ejecutivos, que si se hubiera llevado a los comités ejecutivos, que es una de las críticas que venimos haciendo, ¿no?, de que todo se aprueba tarde, ya voy enlazando con lo que decía nuestra compañera Gloria González, ¿no?, en aquel artículo que escribí hace unos días, en que decía que todo es como muy muy improvisado, muy muy siempre se aprueban las bases del Desadar el 25 de agosto cuando ya está finalizado, pues ahora lo mismo, ¿no? Ya ha finalizado el Ópera Prima, nos encontramos con que el próximo lunes 13 de noviembre se lleva a cabo esta resolución en la que se va a dar conocimiento del presupuesto. Entonces, digo, si todo esto se lleva antes y se cuenta con la oposición, posiblemente, y tal como está haciendo nuestra concejal en Castel Ruiz, se podría aportar ideas, se podría hacer esa mesa, se podría ver cómo ampliar y cómo reconocer efectivamente ese festival que es propio de Tudela, que desde el año 99 que es nuestro, ¿no? ¿Cómo avanzar o cómo hacerlo más grande o cómo sacar provecho, ¿no?, de la publicidad también? Pues qué voy a decir, si nos cerraron la televisión, pues ahí ese equipo de gobierno, ¿no?, todos juntos vamos a intentar que vuelva esa tele a Tudela, tan importante, ¿no?, para cubrir lo que es la parte de la Ribera. Pero ahí queda, ¿no?, que bueno, como se nos quitan los medios, pues efectivamente las teles no fueron. De Luis Alegre, que se ha mencionado, pues también, por supuesto, el agradecimiento a este director que hace unas entrevistas estupendas, cómo conoce a todos los actores, le encanta, eso se ve. Y efectivamente, pues igual sería bueno hacer una mesa, pero a la vez que viene Luis Alegre, pues contar también con la oposición y ver allí qué podemos proponer y cómo podemos hacer que este festival que es nuestro, cómo ampliarlo, cómo darle más publicidad. No me refiero solo a Tudela, sino al Faro, a Calahorra, a Tarazona, quiero decir, a las ciudades. Y efectivamente, lo de las charlas, yo creo que ya lo habíamos comentado, me parece una grandísima idea, ¿no? El acompañar, el implementar ese Ópera Prima, ¿no?, pues con charlas de calidad. O sea, me parece una... Y ya dejo la palabra a José, que sí. Sí, ¿no?, porque vamos a finalizar este turno de Ópera Prima. No, yo insistir, o sea, yo quiero decir que yo no entro en una crítica política en este tema. Me parece que además ha sido una apuesta tan rotunda, tan clara y tan firme por parte de todos los grupos y nos ha parecido un tema, y la prueba está en los años que lleva y siempre ha ido a mejor, pero mi sensación es que no estamos siendo capaces de romper ese límite y nos estamos quedando en un festival muy local con muy pocas implicaciones incluso autonómico. O sea, es que ese es nuestro reto. Este es el techo de cristal que tenemos que romper, ¿eh? Y no Y yo creo que aquí sí que hace falta, y yo creo que la tenemos, pero un acuerdo como el que tenemos, en el que se respeta, en el sentido de que no se ha politizado. O sea, no ha entrado en el debate político, sino todo lo contrario. Siempre ha sido a favor y todos a favor, salvo pequeñas cuestiones puntuales que han surgido a lo largo de los años. Yo recuerdo algún tema concreto sobre en la legislatura pasada, sobre izquierda, una concejal de Izquierda Esquerra, pues que hablaba de temas muy concretos, que si el coche que iba a recoger a los actores, a las actrices, a los directores, hacerlo de una manera, hacerlo de otra, pero no era relevante, pero todos estábamos por ahí. Y yo creo que ese espíritu es el que tenemos que cuidar, mantener y desarrollar. Y ahí sí que le digo a Javier que un poco de contar con la oposición, como contábamos en la legislatura pasada, sería bueno para todos.